Squeal like a pig, squeal, squeal. Todo mal. ¿De qué nos vamos a hablar? Pues a ver, díganos, bueno, ¿de qué de qué sí, pero señor hablar? Productor. Ah, qué bárbaro, señor. ¿No les gusta el fútbol a ustedes? Ganaron las Chivas. No, fútbol, fútbol, de verdad, no este... No, lo, sí. No el pobre espectáculo que ofrecen las Chivas. Bueno, que no ustedes rudo realmente mucho. Una alienación de los medios de comunicación para sodomizar las mentes de todos los mexicanos. ¡Fútbol! ¡Fútbol, señores! No, güey, ya se viene la fecha FIFA hablando de ello. Nunca había escuchado una definición tan fría. Bueno, más. Tan exacta. La fecha. A ver cómo le va a México contra Guayaba. Un partido que será muy molero, yo creo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ese tipo de partidos les llama la atención? ¿Prefieren, no sé? Son partidos en los que vas a ver goles, más que nada. O sea, son partidos en los que yo espero que si no hay una goliza, es así como que A mí me gustaba Eugenio Derbez cuando sacaba el superportero y le hacía burla a Campos. Bueno, ¿quién no se burla de Campos también sí, hoy en día? Pero sí son buenos momentos de fútbol. Y ¿qué se podría decir de...? Es que ya... El que no tiene cuello, ¿cómo se llama? ¿Cuauhtémoc Blanco? Ajá, que es el como Quasimodo, ¿no? Del fútbol. Si usted quiere que le echen una bolsa con meados, vaya un buen partido de fútbol. Y ahorita está chido para que cotorremos, mi niño. Ay, qué bueno. Anda con todo, güero. No, si usted quiere que le pasen el porro gratis, vaya un partido de fútbol. Sí, un partido de esas Pumas donde te avientan de todo. También los de las Chivas, aunque ya no va ni gente a ver ese... No, pues si quiere ver las películas más aburridas de fútbol, vea la de Chanfle de Roberto Gómez Bolaños. Ah, sí. De acuerdo con ese comentario. Si usted quiere ver las tetas más grandes, vea lo de México 86 y la Chiquitibum. Bueno. Brinque la Chiquitibum. Si usted quiere recordar viejos momentos, mastúrbese con el llaverito de Pique. Pero eso nos hubieran censurado en Cusey Sports. No, más en Cusey Sports. Si usted desea... Ya hubieran quitado el proyecto Radio Cusey. Si usted desea un juguetito para su gato, tome la mascota peluche del Aguigol. Las luchas de botargas. No, es que esa definición que hiciste en un principio creo que bajó la autoestima aquí del staff. Sí. O sea, él prendió, no, que las Chivas, yo, no, que vos. Y el fútbol es una forma de someternos. Y yo, pues sí, pero me hace feliz. Yo quisiera ser Beckman para chingarme a una Spice Girl. Bueno, pero no todos somos Beckham, pero tenemos cada quien a nuestras señoras. Me gustaría ser un Pelé para poderme coger las tetas de Xuxa. Xuxa, Chuy. El lado espectacular del fútbol. Exacto, ya pasamos espectáculos y fútbol. Sí. Me gusta más cuando ocupan el Estadio Azteca para la reunión de los 100,000 jóvenes en nombre de Jesucristo. ¿Seguro? Porque lo que hemos escuchado... Qué bonito. Michael Jackson. Ya podemos hablar sobre Michael Jackson. El fútbol me aburre. Ahora sí queda para la de hablen de eso. Huele a niños. Tengo deseos de destrozar esos cuerpecillos. Muerto. Sigue vivo el rey. Sigue vivo dentro de todos los cuerpos de niños que... Sí. Es Peter Pan. No, de hecho lo derretieron y le hicieron piezas de Lego. Pues ya empezaron por la nariz, ¿no? Cuando estaba en vida. Sí, por favor, salva esto que se está hundiendo a pedazos. El espacio informativo de los acontecimientos más recientes del mundo deportivo. Cusey Sports. Bueno, pues es una cortinilla de Cusey Sports. ¡Uy! Chale. ¿A qué estás comentando? Ah, comento que hay un programa que se llama Colección de Necrologías Alienadas. Hablamos de cosas torcidas, los invito. Estaba comentando sobre una película de Luis Buñuel que se llama El Ángel Exterminador, donde ponen gente muy refinada que no se conocen, no se hablan así con cierto grado de esnovismo, y mantienen hasta cierto punto la equidad y la buena armonía, los buenos hábitos. Pero conforme pasa el tiempo, porque se meten así como en una cámara de la dimensión desconocida y no pueden salir de la casa, y ahí es cuando sale la bestia dentro. Yo creo que si estuviéramos más tiempo entre nosotros, nos echaríamos pedos o nos estuviéramos rascando el ombligo, algo interesante. No, ustedes todavía no se rascan el... soy el único que no se le... ¿Soy el único que se adelantó? No, pues ¿por qué nos tardamos tanto, hombre? Sí, tiene una... No, por favor, guarda el ombligo. Perdón, creo que... Estaba con el scratch tú abajo. Te adelantaste mucho en el tiempo, todavía estamos en la parte en la que nos conocemos. Sí. No, bueno, está interesante y sí estaría curioso ver cómo acabaríamos si estuviéramos aquí una hora, creo que a golpes entre los cuatro. No creo. ¿No? Soy una persona muy agradable, ya después me vuelvo como un ser espiritual. Hasta una religión dice que podríamos implementar aquí. Claro, sí, cómo no. Yo estoy impresionado por la cantidad de personalidades que tenemos aquí. ¿Cómo somos tan diferentes uno de otro? De hecho. ¿Y otros tan silenciosos? Por eso el silencioso. Aquí también es el humor un tanto. Ah, ya se molestó. Ya se la fue. Y incluso nuestro operador, ¿cómo es también tan diferente? Sí. Hola, soy el güero. El silencioso no es como los M&M's de no se derriten en tu mano, pero se derriten en tu boca. ¿What? No, mejor empezaré a hablar. Bueno. Creo que esa es tu señal de inicio. ¿Hoy? Pues hay que poner un tema y ya hablamos bien. A ver, un tema. Esto es Cusey Sports. El espacio deportivo de Radio Cusey. Bueno, muchas gracias por poner eso, güey. Llevo aquí. Es la primera vez que lo escucho en todo este semestre. Es la segunda vez que lo escuchamos en el semestre y casi lloro ahorita de la emoción. Estamos hablando de los cómics X-Men. Mencionaste. ¿Cuál es su casa favorita de cómics? ¿DC o Marvel, de los más populares? A mí me gusta más lo que hace Marvel como casa de cómics. ¿Marvel? Ay, me gusta más Pues para Batman DC, pero para todo el resto es una basofia. Es que de hecho DC, a mí la que se me hace su gran joya es Batman. Es lo que iba a mencionar, es la única joya que tiene. Ni siquiera Superman cayó en picada. Es que Superman tuvo su momento de apogeo hace ya muchos ayeres. Y tener a la vieja de que salía en Dawson's Creek y con un hijo, eso se me hizo brutal, una basofia. Bueno, eso ya fue de la... Ya hubieran sacado al Superman bizarro y Lex Luthor ya estaba bien choteado. Hay otros más vatos más cabrones dentro de la cosmogonía Superman, ya hubieran sacado al pinche Doomsday de menos, ¿no? A andarse jodiendo, y que hubiese una segunda muerte de Superman. De hecho, DC tiene muy buenos villanos, a mí se me hacen buenos villanos y muy poco conocidos. El Joker es sumamente conocido. Bueno, Lex Luthor. Todo lo que es de la serie Batman, yo creo que es lo más conocido. Rescatable. ¿Cómo se llama? El de Green Lantern. El siniestro. Es bueno. Sí. Para ti, ¿cuál es tu casa favorita de cómics, Marvel o DC? Pues es que Marvel tiene más variedad de sagas, pero pues sí, también creo que opino. Igual me quedaría con de DC, solo Batman y Superman, de que empezaron las series ya muy choteras como Smallville, no sirvieron de nada. Sí, no, de hecho. Lo que sí veo yo rescatable es las caricaturas. Ah, sí. Las caricaturas de DC, la historia de de Linterna Verde, la pero historia primeras, de la mujer la Mujer Maravilla, la gama de la Warner, eso sí me latió un buen. Sí, esas fueron muy buenas. Yo quiero admitir una cosa, que siempre me quedé con la intención de saber cómo hubiera sido una serie de cómics con Doctor Manhattan, a pesar de que es parte de una novela gráfica, pero me hubiera gustado mucho verlo con una serie tal cual de historietas acerca de su vida. No sé ustedes qué opinan acerca de eso. ¿Les hubiera llamado la atención ver una serie acerca de un personaje tan fuerte como Manhattan o realmente? ¿No? Ay, no idea. ¿No, no ubican a Doctor Manhattan? Está solo en tu cotorreo, amigo. No, no es el de los, el de Watchmen. Watchmen, ajá. Ah, sí, el, ya. El que, el azul, el que tiene un... No, ese hombre es espectacular. Todo, todo, es como que no, es como el gran arquitecto del universo, ¿no? Por eso es que creo que no me entendieron en un principio, pero Doctor Manhattan, los que vieron Watchmen, es el que es prácticamente... Se me hizo cruda. Es muy buena la obra de Alan Moore. A mí me no, gusta mucho como un dios no, como el principito de Superi, que tiene su propio planeta para crear su mundito. Bueno, pero yo, no así tan un dios. Qué bonito. Se les, termina sintiéndose humanizado y mal por las nalgas de una vieja. Entonces, y que al final le terminó poniendo los cuernos y se fue con el otro güey. Entonces, un refrito de Batman, por cierto. Sí. Con más fuerza. Y era como un Batman Wolverine, como el Dark Cloud que salió alguna vez, ¿no? Mándale. Pues de hecho sí, es más o menos el tipo. Y de hecho ahorita que mencionaron al doctor, me acordé mucho de Brainiac, un enemigo legendario fabuloso. De lo que es DC Comics. Silencio, sí. Es como ver lo de el final de los hombres de negro, ¿no? De todo el universo.